Bueno, bien, son las 7:38, hace frío, Jorge, pero no llueve. No, eso es lo bueno. Lo bueno es que no llueve. Pero igual, lo de ayer fue un temporal que produjo algunos destrozos en la ciudad. Una docena de cables caídos, voladuras de techos, además de carteles. El temporal en Mar del Plata, bueno, fue fuertes vientos con lluvias que azotaron la ciudad. Sucedió durante todo el lunes, incluso ayer a la tarde no hubo dictado de clases porque vieron que las condiciones climatológicas venían más complicadas, entonces decidieron que la gente no se trasladara en horarios del mediodía a la tarde. Aquellos colegios que tienen doble escolaridad llevaron los chicos a la mañana y algunos de ellos tuvieron que ir a buscarlos a la tarde, por lógica, pero otros pasaban a retirarlos también al mediodía. Esto se dio porque desde la municipalidad decidieron que no hubiera dictado de clases en el turno tarde. Alfredo Rodríguez, que es el responsable de Defensa Civil, habla de que hoy será un día sin lluvia y sin agua en las calles. Eso es lo que destaca Alfredo Rodríguez. Así que todo lo que él dice con respecto a lo que va a pasar mañana es lo que va a pasar hoy, ¿no? Se entiende. Así que así decía Alfredo Rodríguez, de Defensa Civil. En mejoría. Hemos tenido un día bastante complicado. Mucho viento, la lluvia no afectó tanto, pero el viento sí. Pero viene mejorando durante la madrugada. Mañana va a ser un día muy frío, una semana fría. Creo que hablaban algo de que no superaría un dígito la máxima. Así que en ese sentido va a estar bravo. Pero no va a haber ni viento ni lluvia para el día de mañana. Mañana clases con normalidad. Ya vamos a tener un día sin lluvia y sin agua, así que la calle va a estar transitable. Vamos a tener una ciudad más ordenada, más prolija. Y así que pasa todo este meteoro que la verdad que nos complicó bastante. Mucho trabajo durante la mañana y la tarde, ¿no? También lo que hay que prestar mucha atención, destacaba Alfredo Rodríguez, de Defensa Civil, es el tema de que, como viene una semana con frío, hay que pensar en lo que es la calefacción en las casas. Hay una realidad que también Rodríguez la destaca, que la gente se calefacciona con lo que puede, y es ahí donde se generan serios inconvenientes, sobre todo con algunos lugares donde no hay calefactores, entonces se calefaccionan con una cocina prendida a las hornallas, eso consume el oxígeno y genera el monóxido de carbono que mata, realmente mata, así que hay que prestar mucha atención a esto, hay que dejar alguna endija como para que pueda llegar a tener algo de ventilación el ambiente donde uno está, y esto también lo destaca Alfredo Rodríguez, de Defensa Civil, los problemas de calefacción en Mar del Plata, y ya hay personas muertas por monóxido de carbono. Estar atentos con el frío, siempre con esta campaña que hacemos de prevención de monóxido de carbono, estar muy atentos, el frío es muy cruel en Mar del Plata, buscar la manera de calefaccionarse segura, una manera segura de calefaccionarse, con artefactos que hayan sido revisados por gasistas matriculados, dejar un poquito de ventilación también, aunque sea mínima, no que se nos enfríe la casa, pero sí que nos dé la posibilidad de tener una ventilación cruzada, estar muy atentos con eso porque se generan muchos accidentes. Es importantísimo la prevención. El año pasado no tuvimos ningún fallecido por monóxido de carbono, sin embargo, este año sí tuvimos fallecidos. Más, también gente que la ha pasado muy mal. Entonces, estudiantes, por ejemplo, eso es una cosa que te quería decir, mira, a veces se juntan para estudiar. Por supuesto que es muy cruel, prenden el horno para calefaccionarse, quizás después todos duermen ahí y nos encontramos con problemas muy graves. También sabemos que la gente se calefacciona con lo que puede, no con lo que tiene, con lo que puede. Hay una Mar del Plata de la periferia que busca otras maneras de calefaccionarse, que no es el gas natural. A ellos también le queremos decir un poquito de ventilación, eso nos puede salvar la vida. Sí o sí, un poquito de ventilación. Bueno, ahí tenemos el consejo de Alfredo Rodríguez, el responsable de Defensa Civil, y también hay que cuidarse mucho en estos días así de viento, cuando hay vientos como el que hubo en el día de ayer, por la caída de objetos de los edificios. Y algunas situaciones hubo que vivirla, porque también hubo caída de cableado en la vía pública, hubo 12 denuncias a lo largo de toda la jornada. También hubo casos de voladura de techo. Uno ocurrió en una casa del barrio San Martín, en Matioti, al 2800, donde había unas 10 nenas menores de edad. Fueron asistidas por Defensa Civil y Desarrollo Social, pero no hizo falta evacuarlas. Los fuertes vientos también azotaron en distintos lugares, provocando algunos desprendimientos de carteles publicitarios. Sucedió en Waikiki, sucedió en Colón e Independencia, y en esa esquina personal municipal debió sacar una enorme lona que se rajó por las intensas ráfagas, quedó colgada de un poste de luz, flameaba con fuerza sobre Colón. Esto dificultó incluso la visión de automovilistas y transeúntes. Dos árboles cayeron sobre autos estacionados, no se registraron heridos y solo se lamentaron daños materiales. Esto es lo que destaca Defensa Civil, y por eso dicen que hay que cuidarse mucho de los objetos que hay en las construcciones. Así lo decía Alfredo Rodríguez. De hecho, dentro de las recorridas que hacemos y el trabajo que hacemos con obras privadas, es intimar a las obras a que se mantengan a raya en todo lo que tenga que ver con las bandejas de protección, para que nada, una cosa siempre decimos lo mismo, un objeto que puede caer, que ande por el piso, caer de un primer piso, otra cosa es objetos de gran tamaño que puedan caer de un edificio, ¿no? Eso es, insistimos con eso, está dentro de la protección. Hoy tuvimos, por ejemplo, intervenciones justamente con esas medias sombras grandes que se ubican justamente para que no se caigan, algunas se desprenden, así que hicimos varias intimaciones también. Nosotros vamos cotejando en recorridas diarias, en días como hoy, es casi como un reflejo ese lugar, ¿no? Es la geografía de Mar del Plata, tiene diferentes tipos, pero esa en particular, en el Paseo de Ávila, el mar llega muy cerca del paso peatonal, entonces vamos cotejándolo. Si el agua llega hasta la vereda, vamos monitoreándolo. Si llega a la calle, inmediatamente cerramos el Paseo de Ávila. Bueno, también habrá que ir pensando entonces en hacer algún tipo de estructura en el Paseo de Ávila para que no se genere un problema, ¿no? Habrá que ver si se puede hacer una colocación de piedras para que haga una contención mejor. Ya habrá que ir viendo otra cosa, ¿no? Porque si bien cada vez que hay tormenta el Paseo de Ávila se termina cerrando porque el agua llega hasta la calle, bueno, habrá que ver cómo hacer para que el agua no llegue hasta la calle. Ya tendríamos que ir pensando desde distintos bloques políticos, incluso también desde el Ejecutivo Municipal y, por qué no, la Provincia de Buenos Aires, cómo hacer una contención distinta para que el mar no afecte esa zona que comúnmente, cada vez que hay un temporal, se termina estropeando, y hay que hacer una inversión importante como para poner eso nuevamente en valor. Así que desde Defensa Civil estaban aclarando que esta va a ser una semana de mucho frío, pero que no va a haber lluvias. Recién se espera que haya lluvias para el domingo, así que hasta el domingo no habría lluvias ni tampoco tormentas.